Hemos tenido distintos ángulos de aproximación a nuestro tema del alma, hablando un poco desde la perspectiva bíblica, desde una perspectiva psicológica y después desde una perspectiva patológica. La de hoy tal vez podría llamarse una aproximación filosófica, aunque ese nombre, como tal vez los otros nombres, le queda un poco grande, porque realmente lo que nosotros hacemos es tomar algunos elementos de estas distintas disciplinas y mirarlos a la luz de la palabra de Dios y de eso que a veces se llama el sentido común. En todo caso, digamos que esta es nuestra aproximación filosófica, por lo menos en un grado introductorio al tema. Específicamente, lo que vamos a conversar es sobre las facultades del alma. El alma humana no puede verse directamente. Nosotros no vemos su ser, sino más bien vemos su actuar. La vemos obrar. Hasta cierto punto, su existencia y su naturaleza son ante todo deducidas. Descubrimos que hay operaciones, que hay acciones o funciones nuestras que no son específicamente corporales. Bueno, esto es difícil de sostener en muchos auditorios, porque para muchas personas toda la explicación de todo lo que nosotros somos, hacemos, sentimos, imaginamos, proyectamos, todo tiene su explicación simplemente en nuestros sistemas, específicamente en el sistema nervioso. La inmensa complejidad del cerebro humano sería, según esta postura, la explicación definitiva de todo lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos, sentimos. Obviamente la consecuencia que eso trae es que si todo lo que nosotros somos, pensamos, recordamos, imaginamos, deducimos, si todo tiene su explicación en el cerebro, pues terminando el cerebro se termina todo. Y por eso la mayoría de los científicos que tratan desde un punto de vista biológico, neurológico, estos temas, llegan a una conclusión. Somos solamente materia. Materia en un grado altísimo de organización, pero materia, solamente materia. Esos científicos no suelen sentirse deprimidos, o por lo menos no lo aparentan, al llegar a esa constatación, al rendirse y entregar sus armas a la muerte, no parecen demasiado tristes, porque la opinión de muchos de ellos es que es tan grande lo que puede hacerse con la vida que, aunque la vida termine, fue bello mientras duró. Valió la pena vivir porque es muy grande lo que puede hacerse, lo que puede entenderse, lo que puede disfrutarse. ¿Que se acaba? Bueno, sí se acaba. Las últimas palabras de un gran científico, tal vez de los más grandes físicos de la segunda mitad del siglo XX, sus últimas palabras, cuando ya agonizaba, no fueron una invocación a Dios, porque él era ateo, no pidió ni misericordia ni perdón por sus pecados, porque esos son conceptos religiosos en los que él no creía, tampoco formuló ninguna esperanza. Lo último que dijo este hombre fue: es aburrido morirse. Y unas horas después o minutos después de decir eso, se acabó. Y según su pensamiento, ahí acabó todo. Y según el pensamiento de muchos de sus colegas, ahí terminó todo. Es un tema complejo, porque todas estas investigaciones sobre cómo es el cerebro, cómo piensa el cerebro, cómo construimos nosotros en el cerebro la idea del yo, y otra cantidad de temas sumamente abstrusos, son difíciles de investigar desde el punto de vista de la fisiología, y son difíciles de tratar también desde el punto de vista del pensamiento. Y sin embargo, nosotros seguimos creyendo en la inmortalidad del alma. Un alma que no hemos visto, pero que sin embargo entendemos a partir de sus operaciones. Pero aquí es donde la cosa se pone más difícil para nosotros, porque si nuestra única noticia del alma proviene de las operaciones del alma, y las operaciones del alma son las operaciones del cerebro, entonces parece que toda nuestra argumentación cae. Sin embargo, yo creo que hay malos entendidos, hay muchos malos entendidos con respecto a esto de las operaciones del alma. ¿Me explico? Resulta que el problema central está en lo que se entienda por inteligencia. Desde hace bastante tiempo, los investigadores del comportamiento humano y del comportamiento animal nos han acostumbrado a pensar la inteligencia en términos de esto: resolver problemas. Cuando le quieren demostrar a uno que un animal es inteligente, lo ponen a resolver problemas. El caso típico es unas cajas de madera y un racimo de plátanos que cuelga de un techo alto para la limitada estatura de un chimpancé. Una cámara de televisión examina qué va a hacer el chimpancé. El chimpancé no le hace una poesía a los plátanos, pero sí quiere comerse uno o más plátanos. Intenta saltar, pero no alcanza. Y después de dar algunas vueltas por la habitación, se le ocurre que puede apilar cajas. Yo desde que vi ese programa no he vuelto a apilar cajas. Porque me sentiría un poco chimpancé, desde luego. El hecho es que cada vez que usted apile cajas, tenga en cuenta que está haciendo una labor propia de chimpancés. El hecho es que el chimpancé empieza a apilar las cajas, tal vez dos o tres cajas. El resultado del experimento suele ser que el chimpancé se quiebra un brazo, porque quedan mal puestas las cajas, se cae. Pero hay veces en que el chimpancé no se quiebra nada, las cajas quedan bien puestas, se puede subir por ellas y alcanza su anhelado, añorado y muy deseado plátano. Conclusión del experimento: los chimpancés tienen inteligencia, porque lograron apilar las cajas. Ese es el resultado del experimento. Fíjate cuál es la noción de inteligencia que se utiliza ahí. Inteligencia es resolver problemas. Me imagino que se hace una comparación implícita con lo que sucedió supuestamente en los orígenes de la humanidad. Aquellos primitivos seres humanos tenían que resolver problemas. Por ejemplo, había que separar el duro cuero de un animal, separarlo de la carne. Esa operación se puede hacer a fuerza bruta, pero resulta mucho más sencilla si se utiliza algún instrumento cortante para ir rasgando los tejidos que unen al cuero con la carne. De manera que, frente a ese problema, aquellos seres humanos primitivos, un día se les ocurrió tomar un instrumento puntiagudo o un instrumento afilado y empezar a ayudarse con ese instrumento para quitarle el cuero al animal que habían cazado o que habían descubierto. Es decir, resolvieron un problema. La noción de inteligencia como resolver problemas, entonces termina asociando a un chimpancé con un ser humano. El chimpancé resuelve el problema de apilar las cajas para alcanzar el plátano. El ser humano resuelve el problema de quitar el cuero de una manera más eficiente. En general, de acuerdo con esta perspectiva, se mira todo el ascenso del hombre, nombre de aquella famosa serie de documentales científicos, todo el ascenso del hombre se mira como resolver problemas. Resolver problemas, y como los animales, por lo menos de modo incipiente, resuelven problemas, entonces los animales tienen inteligencia. Yo no me opongo a que los animales tengan inteligencia. Si entendemos por inteligencia resolver problemas, pero el punto es si resolver problemas, sobre todo problemas de ese orden práctico, es realmente la esencia de la inteligencia. Porque si toda la inteligencia consistiera en resolver problemas, entonces son inteligentes los computadores, son inteligentes los delfines, son inteligentes los chimpancés y son inteligentes algunas personas. Pero hay un problema ahí, y ahora tendremos que resolverlo. Un problema que tiene esa definición es que se atiene demasiado a la relación entre el estímulo exterior y la respuesta interior. El estímulo es el plátano y la respuesta es apilar cajas. Pero resulta que lo más propio de la inteligencia no es la respuesta a un estímulo, sobre todo si esa respuesta marca la diferencia entre alimentarse o no alimentarse, aparearse o no aparearse, morirse de frío o abrigarse. Lo más propio de la inteligencia humana no está en resolver problemas, sobre todo en resolver ese tipo de problemas. En esto nos ayuda particularmente la reflexión filosófica de un hombre llamado Javier Zubiri. Él escribía el Javier con X y el Zubiri pues con Z. Javier Zubiri. Es muy esclarecedor el razonamiento de este filósofo. Él dice, los animales tienen una respuesta frente a estímulos. Lo mismo que las plantas en el fondo. Porque a ver, si yo tengo una planta y la pongo aquí como detrás de esta columna donde no le da suficientemente la luz, le proporciono suficiente agua, pero no suficiente luz, empiezo a notar al cabo de los días que la plantica empieza a mover sus ramas, a mover sus hojas hacia la luz. Ah, entonces tendría que decir, mira, la planta es inteligente como el chimpancé, porque la planta resolvió el problema, no tengo luz, necesito luz, entonces me muevo hacia la luz. Y de hecho, uno puede observar cómo las plantas tuercen y tuercen, es un espectáculo. Van torciendo sus ramas y van extendiendo sus hojas que a veces se convierten como en una súplica de luz, pidiendo un poquito de luz. Las pobres plantas están resolviendo un problema. Son inteligentes entonces también, porque resolvieron también un problema. Subiri nos dice, lo propio de los animales, y nosotros casi podríamos agregar, de las plantas también. Lo propio de los animales es la respuesta a estímulos. El ejemplo típico es el del chimpancé. El chimpancé responde a un estímulo. El estímulo es el plátano. Ahora, yo no he leído ningún artículo científico que aclare si alguna vez un chimpancé se indigesta. Lo cierto es que el plátano parece ser un estímulo perenne para el chimpancé. Tiene una capacidad ilimitada de gusto por los plátanos, nunca se satura, pero eso será objeto de otro estudio, que tal vez no lo haga un chimpancé, sino un ser humano. Ese ejemplo que es chistoso, sin embargo, tiene una gran verdad. Vamos a ver qué es lo que hay ahí. Procedamos por orden. Estamos en lo que dice Subiri. Subiri dice, los animales responden a estímulos. Dice, se relacionan con su ambiente con una formalidad estimúlica. Esa palabra tan extraña lo que significa es, responden a estímulos. En cambio, el ser humano se relaciona con su ambiente con una formalidad real. Lo que a nosotros nos preocupa no es solamente lo que nos estimula. A nosotros nos preocupa qué son las cosas en sí mismas. No qué son para mí, sino qué son en sí. Y ahí está lo esencial, lo extraño, lo maravilloso de la inteligencia. ¿Qué son las cosas en sí? Por eso el chiste ese, o el apunte ese que dije, tiene que ver con eso. Al chimpancé le interesa el plátano, al ser humano le interesa, oye, ¿un chimpancé puede indigestarse? Bueno, ¿qué saco yo con que un chimpancé se indigeste o no se indigeste? Ese no es problema mío. Pues resulta que el ser humano está lleno de preguntas que no tienen una repercusión inmediata sobre su propio ser. No le están resolviendo ni el alimento, ni el abrigo, ni la necesidad de aparearse. No le están resolviendo nada de eso. Y sin embargo tiene esa pregunta. Recuerdo a nuestro profesor de antropología filosófica, cuando nos hablaba de estas cosas, decía, desde los siglos, las vacas comiendo pasto. Y sin embargo la vaca nunca se pregunta qué hay en el pasto que la alimenta. Si el pasto responde como estímulo a la necesidad que ella tiene, con eso le basta. ¿Qué hay en el pasto? ¿Qué es el pasto? ¿Por qué el pasto alimenta? ¿Puedo alimentarme con otra cosa que no sea pasto? Mientras la vaca tenga pasto, no se preocupa de nada de eso. Y de hecho, lo mismo podemos decir del chimpancé. Si nosotros ponemos al chimpancé en una situación incómoda, por ejemplo, boca abajo, o por ejemplo en un salón donde hay plátanos que no puede alcanzar, pues él intenta resolver el problema. Pero si yo tomara a los chimpancés que en el mundo han sido, escojo a cualquier chimpancé, al chimpancé más bonito, si hubiera chimpancés bonitos, escojo al chimpancé más bonito, al más astuto, al más joven, al que yo quiera, y lo pongo en una habitación donde los plátanos no están colgando, sino los plátanos están ahí en el piso, y los puede coger cuando quiera. ¿Qué hará el chimpancé? Pues simplemente comerá los plátanos. Es decir, él responde al estímulo. Ahí está el plátano, ahí lo tomo. ¿Le interesa algo más de ese plátano? No. ¿Hace algo más con ese plátano? No. ¿Se ha visto alguna vez a los chimpancés tomar el plátano y mirar, bueno, esto tendrá potasio, tendrá hierro? ¿Por qué esto me alimenta? ¿Será que una dieta de solo plátano es suficiente? ¿Me dará lo suficiente para el crecimiento? Él simplemente responde al estímulo, es decir, no se preocupa por lo que las cosas son. No se preocupa por lo que ellas son, sino se preocupa únicamente por lo que ellas responden a sus necesidades. Eso es lo que Javier Zubiri llama una formalidad estimúlica. Son simples estímulos. Si los estímulos están un poco complicados, como ese racimo que cuelga a una distancia incómoda, entonces resuelve el problema. Pero si los estímulos están a la vista, al alcance, entonces ahí termina toda su búsqueda. El ser humano no obra así. De muchas maneras, y ya desde sus orígenes, la humanidad desarrolla la capacidad de preguntarse. Y se pregunta no solamente cómo resolver un problema, en eso nos parecemos a los animales, claro. ¿Cómo hago para acomodar estos libros en este estante? Ah, ya sé, apilo estas cajas. En ese momento usted está haciendo lo de un chimpancé. Pero en el momento en el que usted abre uno de esos libros y ve que ahí se habla de la hermosura de Dios y la profundidad del alma, tal vez eso ya no lo hace el chimpancé. El libro, en el mejor de los casos, es solo un objeto que puede arrojarse. Nosotros hemos llegado al uso de la palabra. Nosotros hemos llegado a la construcción de teorías, a la búsqueda científica, porque nos preocupa, porque necesitamos, porque tenemos un hambre de la verdad. Ahí está la clave. Nuestra alma se alimenta de verdad. Necesitamos no solamente satisfacer una necesidad, necesitamos la verdad. La verdad. ¿Qué son las cosas? ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy vivo? ¿Para qué sirve mi vida? ¿Yo no podría llevar otra vida mejor? ¿Qué tal que yo viviera en otro país? ¿Hemos encontrado vacas suspirando por Suiza? Si yo estuviera en Suiza. Es imposible. Los animales están clausurados en sus estímulos. Clausurados. En el estímulo, sea alimenticio, reproductivo, de abrigo, lo que sea, en el estímulo tienen toda su posibilidad de ser, toda su alegría, si es que tienen alegría, que parece que la tuvieran, toda su alegría, todo su descanso, todo lo tienen ahí, en el mundo de los estímulos. Y por consiguiente no pueden trascender el estímulo. ¿Los pájaros tienen inteligencia? Claro, los pájaros son inteligentísimos, inteligentísimos. Porque si no, mire esos nidos, ¿qué hacen? Es que uno se asombra de esos nidos. Esos nidos son señales de inteligencia, son señales de habilidad. Ahí está el punto. Yo reconozco que es difícil hacer un nido de esos, reconozco. Si uno le diera los materiales para hacer un nido, yo creo que uno no podría hacer un nido. Uno le diera la cantidad de ramitas y plumoncitos y pajitas y no sé qué. Bueno, tiene 3 horas para hacer un nido con eso. Sin pegante, sin nada. ¡Ay! ¡Qué desespero! Uno no tiene esa habilidad. Los pájaros tienen habilidades. Bueno, ¿y usted por qué no utiliza la palabra inteligencia o entendimiento? Porque me parece que es mejor reservar las cosas para quien deben ser reservadas. Creo que es mejor hablar de habilidades en los animales y de inteligencia en los seres humanos. ¿Y cuál es la diferencia? Subiri gustaba de decir que inteligencia significa intus legere. Inteligere, intus legere. Intus en latín significa adentro o hacia adentro. Legere, leer. La inteligencia es leer adentro, es buscar lo que las cosas son. Bueno, y si usted no puede hacer un nido, ¿por qué considera que es inteligente mientras que el pájaro no es inteligente? La razón es esta. A pesar de que yo no tenga esa habilidad, y hay muchas otras habilidades que no tengo, a pesar de no tener esa habilidad, yo me puedo hacer preguntas sobre los nidos, me puedo hacer preguntas sobre los pájaros y puedo buscar qué hay ahí, qué son, qué quieren, qué pretenden. Los pájaros no pueden hacer esto. Por esa razón pertenezco a una raza, pertenezco a la especie humana. Y mi especie cada vez mejora las cosas. Porque encontrando qué son las cosas, puede tomar posesión de las cosas. A medida que se conoce mejor qué es el hierro, se hacen mejores herramientas de hierro, hasta llegar a descubrir que hay una aleación que se llama el acero. Y luego se le encuentra que con otra combinación se obtiene acero inoxidable. Es una maravilla el acero inoxidable. Es un triunfo de la humanidad. Pero se llega al acero inoxidable por una búsqueda que consiste en escrutar en las propiedades, en lo que las cosas son. Los pájaros no escrutan en lo que las cosas son, utilizan las cosas de acuerdo con sus instintos y de acuerdo con sus habilidades. Esas habilidades son admirables, pero es que son admirables no solo las habilidades de los pájaros, sino las habilidades de todos los seres humanos. Si uno mira, por ejemplo, a los animales que son cazadores y se pone uno a contemplar la maravilla de sistemas que tienen esos pájaros, es una cosa impresionante. Cuando se mira, por ejemplo, a ese gavilán sobrevolando y esa penetración visual, la manera como se acerca, como cae en picada preciso sobre su presa. La manera como la agarra es como una máquina perfecta para cazar. Yo no tengo esas habilidades. No tengo esas habilidades. Los animales que suelen cazar los gavilanes, pues a mí me quedarían grandes. Se burlarían de mí. ¿Qué tal yo como un gavilán persiguiendo una rata? Me gana la rata. ¿Significa que entonces es mejor el gavilán o que es mejor la rata y por consiguiente yo soy peor que una rata? No, no debemos razonar de esta manera. Más bien lo que debemos pensar es que los animales tienen habilidades proporcionadas a su propio tipo de vida, a sus propios estímulos. Ah, eso va poniendo orden en la mente. Lo propio de la inteligencia humana es el buscar lo que las cosas son. Y eso nos hace detectar el amor o lo que hemos llamado antes hambre de verdad. El chimpancé no tiene hambre de verdad. Le basta con tener hambre de plátanos. No tiene hambre de verdad. No le interesa lo que hay en el plátano, le interesa que ese plátano satisface su apetito. El estímulo corresponde al apetito y por consiguiente me acerco al estímulo. El animal queda así, clausurado, queda encarcelado dentro de los estímulos. Y por eso, como ya notaba, creo que era Aristóteles, hace muchísimos años, los pájaros parecen inteligentes cuando uno mira el modo en que van acomodando las ramitas y pajitas y plumoncitos para hacer sus nidos. Ahí parecen inteligentes. Pero si fueran realmente inteligentes, pues estarían mejorando sus diseños. Y resulta que las golondrinas siguen haciendo sus nidos, anota Aristóteles, me parece que es Aristóteles, siguen haciendo sus nidos como hace miles de años. Los castores hacen especies de represas, pero hacen las mismas represas hace no sé cuántos miles de años. Es decir, los animales repiten sus esquemas y únicamente los cambian cuando esos esquemas fallan. Es decir, están clausurados, están... Yo creo que los animales son como de clausura. Los animales están... Los animales están clausurados, están encerrados, y ahí no hay obispo que valga, están encerrados en sus estímulos, no pueden salir de ahí. El ser humano, en cambio, puede abrir esa puerta, puede salir de esa cárcel, porque en el ser humano hay hambre de verdad, la necesidad de conocer la verdad. Pero vayamos un poco más. El conocimiento de la verdad supone alcanzar afirmaciones que ya no corresponden con lo que es ningún estímulo concreto. Me explico. En un razonamiento elemental, como por ejemplo, todo hombre es mortal. Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Ese razonamiento se ha repetido millones de veces en todos los tiempos y todas las culturas. Yo no iba a ser menos, lo repetí también. En ese sencillo razonamiento, cuando yo digo todo hombre es mortal, o el hombre es mortal, en esa afirmación hay algo simplemente maravilloso. Porque el hombre no es ninguno de los seres humanos que yo he conocido. Aunque el concepto de hombre evidentemente surge de los seres humanos que he conocido, aunque surge de ahí, luego, una vez constituido, el concepto de hombre ya no es ninguno de los seres humanos. ¿Cuántos seres humanos habrá visto o conocido uno? Indudablemente miles y miles y miles. Probablemente uno ha visto millones de personas. Sobre todo si ya han pasado muchos años, uno ha visto millones de personas, tiene que ser. Pero el problema no está en el número de personas. El hecho es que cuando yo hago una afirmación como el hombre es mortal, ese el hombre no corresponde a ningún estímulo. No corresponde a nadie en especial, a nadie específicamente. El hombre es una afirmación general, es un concepto que no corresponde a ninguna sensación, a ningún rostro, a ninguna voz. Aunque conozco millones de rostros, aunque he oído miles de voces, cuando yo digo el hombre, ya no estoy refiriéndome a ninguna voz ni a ningún rostro. Esto es lo que en filosofía se llama una abstracción. Y esa es, nos explica Santo Tomás, esa es la primera operación específicamente espiritual del alma. Por la abstracción, yo llego a tener algo definido en mi mente y sin embargo es algo que no aparece en mis sentidos. Y con eso que tengo definido en mi mente, con ese concepto que tengo definido en mi mente, puedo escrutar, puedo conocer, puedo profundizar, puedo deducir. Bueno, el ejemplo que di es un ejemplo que tiene ciertos visos de trascendencia, porque ya habla de la muerte. Y todo lo que es con la muerte es serio. La muerte es un asunto muy serio y por eso suena muy trascendente. Pero pensémoslo no con temas tan trascendentes, sino pensémoslo de una manera más sencilla. Pensemos, por ejemplo, en la producción del fuego. La producción del fuego, cuando descubro que el pedernal al ser golpeado saca chispas, que cayendo sobre yesca seca producen pequeñas llamas que se pueden alimentar para tener fuego. Cuando tengo claro que así puedo producir fuego, ahí también hay un género de conocimiento que es abstracto. Porque no se trata de este pedernal o de este otro, se trata de pedernal en general. Entonces tengo un conocimiento que ya no depende directamente de los sentidos. Aunque ha nacido de los sentidos, no depende directamente de los sentidos. Esta es la parte fundamental de la comprensión de la inteligencia humana. Algo que nace de los sentidos. El conocimiento nace de los sentidos y sin los sentidos no podría darse. Pero trasciende a los sentidos, porque cuando yo razono, cuando razonamos sobre los conceptos que tenemos, ya no estamos pensando en tal o cual pedernal, en tal o cual rama seca. Estamos diciendo las ramas secas, los pedernales. Son niveles muy elementales de abstracción que luego pueden refinarse muchísimo más. Uno de los ejemplos típicos de ese refinamiento en la abstracción es el caso de las matemáticas. Por ejemplo, una afirmación elemental que apenas si requiere el conocimiento de los números. La suma de dos números impares siempre será un número par. Ese es un ejemplo muy bueno. Porque, ¿cuántos números impares hay? Pues infinitos, infinitos. Y usted afirma que si yo cojo dos números impares, de los cuales hay infinitos, y los sumo, la suma me va a dar un número par. Eso afirmo. Pero usted nunca puede tener todos los números impares a la vista. No, no los tengo a la vista. Y sin embargo afirma eso. Lo afirmo. Ese tipo de conocimiento es un conocimiento abstracto. Porque es un conocimiento que ha sido abstraído. A ver, ¿de dónde viene abstraer? Abstraer. Abstraer pues viene del latín, como la gran mayoría de las palabras del castellano. Y su raíz está en una preposición abs. Abstraere. Abstraere. Traere es arrastrar, es sacar. Abstraer es sacar de. Lo abstracto es lo que ha sido sacado de. De los estímulos que me dan los sentidos, yo saco. Pero lo que yo saco, lo abstracto, lo abstraído, ya no pertenece a los sentidos. Y sin embargo yo puedo trabajar con eso. Puedo trabajar con eso. Puedo trabajar con lo que es el ser humano. Puedo trabajar con lo que es la naturaleza humana, o puedo buscar cuáles son las propiedades del hierro. Y las propiedades del hierro no son las propiedades de este pedazo de hierro, ni de ese hierro de allá, ni del hierro que me trajeron de no sé dónde, ni de un pedazo de hierro que tenía mi abuelita. Ahí no interesa ni mi abuelita, ni la montaña, ni este es el hierro que yo quería y este es el hierro. No, lo que interesa es que es hierro. Esa capacidad de abstraer interesa que es hierro. Ah, pero ese es el hierro de mi abuelita y el otro es el hierro de... No interesa si es de la abuelita o no es de la abuelita. Seguramente a la abuelita sí interesa. Pero el hecho de que si es o no es de la abuelita, eso no es lo que interesa. Esa capacidad de quitar unas características y centrarse en lo que llamamos lo esencial. Eso es lo propio de la inteligencia. Y así puedo escrutar las propiedades del hierro. Y entonces puedo decir, el hierro se derrite a la temperatura de, qué sé yo, 970 grados centígrados, suponiendo que fuera esa. Y el hierro que se derrite a esa temperatura es el hierro que utilizó Julio César y es el hierro que utilizaron, qué sé yo, los incas o los muiscas o los aztecas, o es el hierro de mi abuelita. Los hierros de mi abuelita y los hierros de los incas y los hierros de Julio César, todos los hierros se derriten a esa temperatura. Y solo porque yo llego a esa conclusión puedo hacer del hierro un elemento que es útil para lo que yo necesito. Por ejemplo, para construir unas varillas de resistencia apropiada para hacer un edificio donde se me dio la gana de vivir. Puedo dominar porque puedo conocer. El dominio sobre la naturaleza que el ser humano tiene es el fruto de su conocimiento de la naturaleza. Un dominio que puede ser despótico en algunos casos y que puede terminar volviéndose en contra del mismo hombre, pero ese ya es otro problema. Entonces vamos descubriendo el alma. ¿Cómo es posible que yo tenga una abstracción? Para Santo Tomás de Aquino, el hecho de tener una abstracción, el hecho de poder abstraer, es quizá lo más importante, es el elemento fundamental para asomarnos al misterio del alma. Porque, a ver, es evidente que yo no puedo entrar en razonamiento sobre el hierro cuando estoy dormido o si estoy muerto o si, Dios no lo quiera, hay una parálisis cerebral. Es muy difícil seguir razonando con una parálisis cerebral. Es evidente que nuestros razonamientos, es evidente que nuestro razonar tiene que ver también con nuestra realidad corporal. Es evidente. Y es evidente también que lo que suceda a nuestro cuerpo puede alterar nuestro razonamiento, eso también es cierto. Se ve, por ejemplo, cuando una persona tiene alguna enfermedad grave, o puede no ser tan grave, simplemente una fiebre alta. Una persona con una fiebre alta dice cosas incoherentes, dice cosas fantasiosas, o revela secretos. Por eso es mejor que a uno no le den fiebres altas. El hecho es que uno, en medio de sus fiebres, no puede razonar. Y eso haría suponer que toda la operación del razonamiento es simplemente un ejercicio o es una operación biológica. Eso podría decirse. Eso podría pensarse. Uno podría decir que el razonamiento es una operación simplemente neurológica. Especialmente porque cuando una persona está pensando, se puede estudiar lo que sucede en su cerebro. ¿Qué tiene el cerebro? Neuronas. ¿Cómo funcionan las neuronas? Las neuronas funcionan transmitiendo impulsos eléctricos. Desde luego son impulsos eléctricos pequeñísimos. La composición química de la membrana de las neuronas hace que se puedan transmitir estímulos eléctricos a lo largo de la neurona. Y hay neuronas muy largas. Muy largas, son las células más largas del cuerpo humano. Algunas neuronas pueden tener muchos centímetros de largo, porque hay neuronas